Tampoco hay que dejar que el otro avance. Claro. Por más poder que el otro o la situación esté demostrando. Sí. Porque hay cosas que no se negocian. Hay cosas en las cuales uno puede hacer concesiones en la vida. Y hay cosas que no. Hay cosas que son innegociables. Entonces, si llegaron hasta acá con el esfuerzo que hicieron, cuídenlo. Sí. Este año es para fortalecer esa actitud. Lo que se consigue, se cuida. Se cuida. Esa es la forma de honrar lo que uno va recibiendo. En la medida en la que uno honra lo que recibe, va a recibir más y mejor. Ese es el trabajo de todo el programa durante todo este ciclo. Todo el 2014. Bien. Después vamos a hablar un poquito, si quieren, de momentos puntuales. Dale. Momentos puntuales. Está bueno. Vos sabés que me encanta escuchar. Le agradezco a Sergio este programa que nos da. Sí. Pero además, Sergio, lo que me pasa es que también vos tirás algunos conceptos que puedan servir, digo, en general. Es que esa es la idea de numerología. Sí. Es una herramienta para progresar, para evolucionar. Entonces, ¿de qué sirve decirte, 19 número kármico, qué porquería, les espera un año, se van a arrancar los pelos, se van a matar, se van a pelear entre ustedes? No, ojo, toco madera, que no suceda. Sí. Todo es posible. Claro, todo puede depende pasar. De la actitud de cada uno de ustedes cada vez que se encuentren. Sí. O sea, yo no los voy a asustar, pero tampoco les voy a decir, tienen un año de maravilla. Claro. No, porque no sería serio. Pero mi función como numerólogo, al interpretar las energías simbolizadas en los números, es, de acuerdo a lo que aparece, ver qué es lo que podemos hacer al respecto, cómo podemos usarlo de la mejor manera posible. Claro, y claro. Eso es válido para una persona, es para la sociedad, para el que esté escuchando, para cualquiera. Cada vez que, por ejemplo, conecte una persona con el 19, si recuerda todo lo que estuvimos charlando recién, le puede servir de mucha ayuda. Claro. Sí, y porque me parece que todas esas situaciones, más allá que buenas o no, crisis o no, sirven, digamos. Exacto. Porque hace que uno crezca. Exacto. O sea, pensar al momento de actuar sería más que nada. Tratar de parar un poquito la pelota y decir, bueno, vamos a ver, esto lo voy a tomar de tal o cual forma, voy a tratar de pensar un poquito más cómo hacer reacciones, más exacto. que nada. Exacto, eso de pensar, me diste el pie. No tanto pensar, es pensar y sentir. Sí. Eso es sentido común. A veces la lógica indica algo, pero el corazón o la intuición indica otra cosa. ¿Sí? A veces actuando por lógica obtenemos resultados que nada que ver a los que esperábamos. Y es porque por más lógica, por más 2 más 2 es 4, a veces es 5. Entonces tenés que estar atento. Hay ciertas señales que te indican, no, mirá, si sumo 2 más 2, esta vez no va a dar 4, va a dar 5. Hay que estar atento a eso. Tampoco te podés volcar lisa y llenamente la intuición. Claro. Porque si la mente se equivoca, el corazón también a veces se equivoca, porque está muy condicionado a los recuerdos y a los sentimientos. Incluso a los traumas que uno puede llegar a tener. Y a lo que quería llegar es que el sentido común parte de lo que se llama autonomía. Todos nosotros tenemos libertades, tenemos derechos, tenemos obligaciones. La sumatoria de todo eso se llama autonomía. Cada ser, cada persona, cada estado, cada programa tiene su propia autonomía, que va en virtud del propósito que tenga y de las intenciones. Entonces, no hay que dejar que otros decidan por uno mismo. El programa en sí, tiene que cuidarse como entidad en sí misma y no depender de nada más que de los elementos que hacen el programa. Ustedes son el programa, la gente que los escucha, la comunidad. Sí. Eso es el programa. Claro. Todo lo demás es de afuera, es de palo. Entonces puede haber mucha gente que te diga, hace esto, hace aquello, a mí me parece que... Son libres de escucharlo, de tenerlo en cuenta, pero la decisión final tiene que salir de acá. ¿Sí? Y que eso no afecte la esencia del programa, ¿verdad? Exacto, claro. Eso es autonomía. Y ese es el principal objetivo y al mismo tiempo la principal herramienta del 19 para ser sí mismo. ¿Podemos ir a los momentos puntuales? Claro. Si quieren. Momentos puntuales. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo es lo de los momentos puntuales? ¿Tenés? Momentos puntuales porque yo saqué en la lectura de temporales mes a mes. Ah, bueno. Lo que se trabaja en mes a mes. Sí. Primero, como es la primera emisión, les dije la energía del día. Del día. El domingo que viene, que va a ser domingo 26, la energía a trabajar es de lo que estuvimos hablando recién, el fuego, el sol. Pero esta vez es de un dígito simple, que es el 1. Sí. Es el primer fuego. O sea, esta vendría a ser la presentación hoy, ¿no? Sí. El 3, el niño interior, que es la amistad, es lo social, es decir yo soy fulanito, menganito, esto es peor para el sol, bienvenidos, mucho gusto, todo eso. Es poder jugar y empezar a conocerse. Ahora, el domingo que viene, podría decirse que es el verdadero comienzo. Claro. Es como cuando uno va al colegio, iba al colegio, primer día de clases, no lo tomabas como un día escolar. Claro. Presentación. Era presentación, la maestra nueva, compañeritos nuevos, qué va a tratar el año, te dan los libros que te van a pedir, claro. Todas esas cosas. Recién las clases sucesivas es cuando el año en realidad va comenzando. El domingo que viene es la energía de los comienzos. Es el 1. Es la energía del sol que va a potenciar todo lo positivo y todo lo negativo del 19. Ajá. Porque el 19 es fuego. Sí. El 1 del domingo que viene también es fuego. Entonces tienen que estar tranqui. Todo lo que quieran hacer lo van a poder hacer porque el 1 es la integración. Sí. Y también es el camino directo. O sea que lo que quieran hacer y lo que quieran expresar, tanto entre ustedes, el día a día, durante el día, mejor dicho, y lo que quieran compartir con la gente, hagan el camino directo, no den vueltas. Claro. El trabajo y la expresividad del uno es hacer sin vueltas. Eso es el camino directo. ¿Sí? Bien. Pero tranqui. Sí. No se la crean que porque tienen al sol en sus espaldas, pueden hacer lo que se les cante, porque no es tan sencillo. Principalmente cuando hay fuego durante el día, que es el 1, y se suma ese fuego al 19 que va a estar durante todo el año. Claro, el 19 va a estar durante todo el año. Claro. Y se va tengamos en cuenta todo. En este caso el refrán o el dicho, la primera impresión es la que cuenta. Sí. Entonces, si al comienzo del ciclo, los primeros programas, hay determinada energía, determinada devolución, eso va a influir muchísimo en el resto del ciclo. Entonces hay que andar tranqui. Claro. ¿Sí? Creérsela no, pero irse demasiado atrás tampoco. Porque el 1 te está diciendo dale para adelante. Claro. Y el 19 te está diciendo presta atención, fíjate, hacé todo lo que tengas que hacer, pero en forma armónica equilibrada. Claro. Ahí van a poder sacar el mejor provecho de los dos fuegos. ¿Sí? Hay que hacer un equilibrio entonces. Exactamente. En cuanto a los momentos que tenés ahí preparados, los momentos puntuales, te podemos preguntar así de repente, mes junio, ponele. Junio. ¿Por qué te interesa junio? Venía por ese lado. Junio es justo uno de los meses. Ajá. Que son puntuales, que yo les iba a señalar. A ver. Ahora, si te puedo preguntar, ¿por qué te interesa junio? Mira, te lo pispió ahí, ¿viste? No. Así, estaba mirando de ojito, de reojo. En realidad, lo tengo más importante para este año por el tema mundial, primero. Claro. Bien. Y porque es medio Además es mitad de año, ¿viste? Sí. Decir, bueno, ahora hasta mitad de año como no fue, ¿viste? Claro. Pues yo estaba pensando exactamente. Un balance de mitad de año. Ajá. Bueno, para mitad de año, la energía que aparece es el 8. ¿Se acuerdan? Sí. El 8, el ejecutor. Sí. El equilibrio material espiritual, la reciprocidad, el trabajo de las estructuras y el buen uso de las estrategias. Eso es el 8. Puntualmente, lo que posibilita junio es que todo lo que quieran concretar con el programa, todo lo van a poder hacer. Porque el 8 es la energía que concreta sus metas. El 8 nunca acepta un no como respuesta, ni de una persona ni de la vida. No pide permiso. Las personas, por ejemplo, que tienen 8 en lugares importantes o que tienen varios 8, no es gente que pida permiso. es gente más del impulso. Yo tengo demasiados ochos. Pero también tenía seis, vos, tenía por seis, lo que me acuerdo. Sí, sí, eso balancea un poquito. Pero claro, ¿cómo es eso? Porque yo tengo el 8 del 8 del 79 y ese todo claro. con 8. Y mi viejo peor, mi viejo desde el 8 del 8 del 48, todo con 8. No, pero ahí ya hay que ver la sumatoria. Claro, hay que ver cómo termine da. En 8 claro. no es tan no relevante. Es tan, claro. Lo que sí importa es que aparezca, en este caso, la energía del 8 en determinados lugares donde tenga influencia. Ajá, sí. ¿Y cómo se relaciona con los otros números? Sí. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo, capaz que me equivoco, pero lo que me acuerdo es que te había hablado del 6 a sí, vos. Sí, creo que sí. Bueno, sí, el 6 es agua. Sí, y es muy tierna la energía del 6, es muy suave, muy dulce. Entonces, eso suaviza la impulsividad del 8. No quiere decir que no tengas características del 8. Sí. Pero es como que están suavizadas. Claro. Sí, como mínimo maquilladas. Está bien, por así decirlo. Sí. ¿Está bien? Entonces, volviendo al tema puntual de junio, 8, no pide permiso, concreta sus metas, es la energía de los comerciantes, empresarios, políticos, jueces y militares. Todas estas actividades tienen en común que ninguno quiere perder, todos quieren ganar. Claro. De hecho, el éxito en sus actividades depende de eso, de ganar siempre. Sí. Esto quiere decir que lo que quieran hacer, estoy repitiendo, ¿no? Pero lo que quieran hacer en junio como proyecto de programa, junio es muy buen momento para hacerlo. Para hacerlo. Suponete, supónganse que se les va ocurriendo algo o que van apareciendo determinadas posibilidades, pero que tienen que ir armando, tienen que ir organizando ciertas cosas para concretar esa posibilidad que les interesa. Tómense su tiempo. Y cuando llegue junio, van a estar dadas las condiciones para sacarle el mejor provecho. No quiere decir que no lo puedan hacer antes ni después. Pero junio es momento indicado para eso. Para eso. Puntualmente, específicamente, el 8 es muy, pero muy aprovechado para las finanzas. Es una energía que impulsa muy bien todo lo que es económico. No solo proyectos personales, sino lo económico. Así que va a estar bueno si tienen alguna estrategia que vayan planificando de a poquito, con cuidado, teniendo en cuenta lo del 19 que estuvimos hablando, pueden tener muy buenos frutos si lo hacen a conciencia. ¿Sí? Siempre acuérdense del 8, la reciprocidad. Sí. El 8 a veces, cuando vibra en negativo, se olvida de que el 8 tiene los mismos derechos y que también tiene planes, proyectos y sueños. Sí. Entonces, cuando se vaya acercando junio, acuérdense de la reciprocidad. Repartiendo a veces o ganando menos, se termina ganando más. Claro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, buenísimo. Los consejos, muy auspicioso. Sí. Muy bueno. Y ya tenemos como para planificar, ¿no? Todo nuestro año. Marcarlo ahí en el calendario que tenés ahí. Marcarlo. Marcamos junio. Bueno, la verdad que hay muchos temas para hablar con Sergio. La verdad que siempre el tiempo nos queda enormemente corto para hablar con Sergio. Sí, porque además Sergio sabe un montón de cosas. Y como que tengo muchas ganas de preguntarle cantidades de cosas. Yo justo le quería preguntar mi número, pero no llegamos. Creo que acá todos queremos preguntarle. Sí, todos queremos. Ahí. Bueno, Sergio, la verdad que agradecerte por esta nueva visita. No, gracias a ustedes. Te vamos a invitar nuevamente, seguramente. Sí, es que lo vamos a invitar. Obvio, ¿no? Ya que vengo. Bueno, si la gente quiere contactarte de repente para una consulta. Sí, cómo no. ¿Tenés algún medio? Sí, les paso el celular. Sí. Es 15-6149-2189. O me pueden contactar por mail también a serariel1@gmail.com. Buenísimo. Bueno, si no, nos mandan algún mensaje por Facebook al Facebook del programa y hacemos el contacto. Estoy como amigo del Facebook del programa, también me pueden encontrar como Sergio Paolucci. Es verdad. Sí, es así verdad. Sí, así que también lo puedo contactar. Es otra forma de contacto. Bueno. Buenísimo, genial. Tanto para lecturas como para intensivos, porque yo todo esto que comparto también lo enseño. Entonces, si alguien quiere saber más y indagar otras cositas más allá de una lectura y de tener un panorama, al aprender podés ver otras cosas. Claro, también. Así que los que quieran

Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. ¿Qué pasa, mama? Orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes gana, si te decides, llama. Tu princesa hermosa, de la flor la rosa. Tu preciosa, eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado la Mona Lisa, y es tu risa que ha marcado el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado. Ya que has llegado, entra, pasa, estás en tu casa. Juntos solo para mano, nena, pasa. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces brillar. Dama, arañas como una gata. Dama, eres cigarro, una diabla. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí. Nena, me haces brillar. Dama, arañas como una gata. Dama, eres cigarro, una diabla. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. No, esta música no. Es hermosa esta chica, chicos. Esta chica. Esta canción. ¿Quién lo dejó pasar? ¿Qué estaba pensando, Mirto? No, chicos, no lo de mi vida privada con ustedes. ¿Quién lo dejó pasar? Yo paso solo, chicos. Mirto, ¿usted no estaba de vacaciones? Pero hacía Punta del Este. Estaba en Miami, pero me tuve que venir porque no pueden arrancar el programa sin mí, chicos. No pueden, así no. No pueden, chicos. ¿Por qué? Matías, por favor, llama a un Ramiro si yo me voy, porque no. Bueno, vaya a ser para eso hasta la estrella. Listo, gracias. Cuídate, Mirto. Chao. Bueno, Mirto, la verdad que nos sorprendió nuevamente con su presencia, porque la verdad pensamos tenerlo tal vez afuera, en el exterior, disfrutando del invierno del norte, no sé. Claro, en alguna comunicación telefónica desde Suiza, Suecia, sí, esos lugares. Vine para empezar el programa con ustedes y ahora me voy de vuelta de vacaciones, chicos. Es así. La fama es así. Vuelo. ¿Y por qué siempre tiene que tener esta musiquita usted, esta cortina? Es porque tengo talento, y para la gente con talento hace esta música. Pero no le está robando a su abuela. No, mi abuela me lo avaló, yo hablé con ella, así que todo para. ¿Cómo anda su abuela? Ahí anda mi abuela, tomando sol. ¿Tomando sol? Complicado. Menos mal que me va a que ¿tomando qué? Claro. Que usa protector solar, ¿eh? Sí, dijo si vos podés ir a pasarle, Brian. No, yo estoy ocupado, no puedo, no. Así que, chicos, y como saben, el año pasado me han criticado mucho por traer mi música nueva, que ustedes dicen que no es nueva, pero sí, es nueva. es nueva. Porque la gente veamos, la escucha. Esa música se la pidió después David Guetta, todo eso. Sí, obvio. Para pasarla. Me la ha pedido el nuevo DJ Skriller. También. Me la ha pedido. ¿Tiesto también? También. ¿Es verdad que usted le prestó a David Guetta el pendrive que se le rompió? Se lo prestó con virus ya ese pendrive. En realidad no sé qué tiene eso. No sé con qué se come o qué salsa lleva. Pero le presté mi tocadisco y él se arregló. Claro, lo rompió y no pudo dar el concierto después. ¿Pero cómo un tocadisco? Un tocadisco, con mis vinilos que yo tenía ahí en casa. Entonces no fue un pendrive el tema, fue un... No sé qué es eso, querido. No sé. Claro, la prensa lo habrá tapado para no ensuciar a la etiqueta. ¿Usted qué edad tiene, Mirto? ¿Podemos saber? No. Tendrían que calcularlo ustedes. Por suerte tenemos un numerólogo, así que te lo va a calcular rápido. Ah, calculó. Sí, por acá también. Y si quieren podemos ver algo. Va a tirar o no sé. No creo que puedan sacar mi edad. 85. Chicos. 15 años, chicos. Me mantengo. Bueno. Así que... Walt Disney. Les traje los nuevos temas para empezar el año. ¿Qué nos trajo? A ver... Y miren, tengo zapatos rotos, pero uso sandalias. Así que vamos a escuchar un tema nuevo y ustedes me dicen. Bueno, Mirto con zapatos rotos, nada, no lo veo. No creo. Tengo mis zapatos rotos y es de tanto camino. Voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro. Voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos. ¿Sabes qué? Banco este estribillo, te digo, banco este estribillo. Claro, banco. Es el temazo del verano, chicos. Es lo que se va pero a tiene ahora. Sus años, esto no es nuevo. No, este es del verano del 60. En Miami se escuchan todos estos temas, chicos, lo estoy diciendo, yo vengo desde allá. Es lo último que está sonando Miami ahora. A ver. Acá ahí tenemos uno que de boliche en boliche. De boliche en boliche, lo conoce muy bien. Bastante. Tengo un nombre porque no se puede, pero. No. Pensemos un poquito, ¿no? Debe tener una guía T de todo Buenos Aires. De todo. Por decirlo así. Buenos Aires. Miren, esto, mis amigos, los náufragos. Así acabamos de escuchar los zapatos náufragos. Rotos. Y ahora de boliche en boliche. Estos muchachos que son náufragos porque los echaron de algún país. ¿De Cuba se fueron o boludo? ¿Cómo es esto? Ahí andan los náufragos. No, pero, ¿usted está seguro que esto se está escuchando en el país del norte? Sí, obvio. ¿Usted sabe que suena. Discúlpeme, sí, Mirto, discoteca número uno de Miami, dígame, por favor. Ay, espero. No, le tiene que arreglar con mi gerente porque él sabe bien todo. Claro. Yo no puedo mirar los nombres, chicos. Tengo que cuidar mi imagen, no puedo mirar cualquier nombre. Bueno, ¿usted sabe que hablando de los náufragos, este programa está haciendo la deriva en este momento? Claro. No, al contrario, está subiendo el rating porque estoy yo, chicos. No, yo traigo a la gente viene por mí, tienen que saber. ¡Abame, Remé! Así que, ¿saben qué? Me ofendieron. Ahora voy a con mi jet privado que está acá afuera, me está esperando. Ah, ese es suyo, yo dije... Yo pensé que era un nuevo del 30, pensé que era uno del... Así que está acá en la calle, en cualquier momento vamos a despegar para volver a Miami. Está molestando un poco el tráfico, le digo, el tránsito. Claro. Tiene que usted tener en cuenta que usted no es único en el mundo, ¿no? Hay gente que pasa en auto, que pasa caminando y no puede pasar. Eso es lo de menos, hay gente que está pidiendo autógrafos, así que... Bueno. Así que los voy a dejar con mi último tema, que es el que está sonando, así que le digo a Matías que ponga el vinilo bien fuerte. A ver cuál es. Que nunca olvidaré. ya la noche, manejando el freeway. En mi mente recuerdo a un gran baile llegué. Los bandidos tocaban, una chica conocí. Varias horas bailamos y su cuerpo sentí. Había miles de gentes, no salimos de ahí. En mi coche juramos no separarnos jamás. A lo lejos miraba un anuncio de hotel. Y despacio hasta el parking y escuchamos ahí. Mirta, ¿sabes que esto es deprimente? Deprimente. Mal. No, queridos, esto es lo último que va a sonar ahora, como todos los temas que traigo. Todo lo que ¿qué suena? Necesidad hay de abrir una canción así? ¿Qué no. necesidad? ¿Sabes? Le cuento un tip secreto. Esto es Bandidos, una banda cumbia. ¿Y saben quién les dio qué la traducción usted, de este ¿no? tema? ¿Saben quién les dio? Yo, obvio, yo. ¿Qué hizo usted? ¿Qué? ¿La traducción? Le tradují el tema. Ah, se acercaron a él para que... Claro, le tradují, claro, porque es dialecto así como más fino. Está bien, ¿no? Son este... Ah, dialecto son, discúlpeme, fino. Discúlpeme, señor Mirto, discúlpeme. Gracias, gracias. Está disculpado, por ahora. Está por excusado. Ahora. Bueno. No le mandas a los seguridad que lo golpeen, déjelo. Ya, ya ahora cuando salga, cuídese, por favor, ¿eh? Salgo con miedo, discúlpeme. Bueno. Mirto, ¿usted qué onda? ¿Usted va a seguir viniendo? No, por favor, no. A pedido de mi querido amigo, mejor amigo Brian Mancilla. Mira que hay otros programas acá en la radio también. Sí, claro. Pero... Por ahí el domingo a la tarde le queda incómodo. No, ¿sabe que me queda justo cuando hago una escala de viaje? Justo me queda corto un domingo. Hay otras radios también. Sí, pero me queda domingo justo, así que... Chicos. El golpe del calor, fíjese, hace mucho calor. Yo que usted no vendría más, pero fíjese, no sé, tal vez quizás... El calor me lo pide, la gente lo pide y el Mirto va a seguir. Claro, ¿usted tiene cuenta de Twitter, Mirto? No. La gente se lo pide. No, ¿cómo no hace, manejo, cómo, no cómo se comunica la gente con usted? Y a través de... ¿Le envían cartas? Sí, sí. Por palomas mensajeras me mandan. Ah, perfecto. Palomas mensajeras. Qué nivel, ¿eh? Sí. Qué nivel, ¿eh? Nivel. Y no cualquier paloma, ¿eh? Tienen que ser doradas. Si no, Mirto no recibe cartas. No recibe mensaje, vos. Claro. Bueno, Mirto... Bueno, yo no chicos, sé si agradecerle, si no, claro. No sé qué decirle realmente. Bueno, chicos, me voy porque se despega mi jet, así que no quiero que me dejen acá. Chau, bueno. Chicos, me voy. Chau, Mirto. Chau, Mirto. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de radio. Bueno, antes de retirarnos le quiero decir a Leandro del barrio de Villanita, sí. Que bueno, él es el afortunado que se lleva el libro de Deadman Wonderland, así que nos llamó, y bueno, dijo que le interesaba mucho esta historia, sí. Así que bueno. Respondió bien las preguntas. Respondió bien las preguntas. Perfecto, las respondió perfectamente, excelentemente bien. Bien, perfecto, así que... Se llevó el manga de Man Wonderland. Lo siento, Bonilla. Bueno, lo ¿lo terminó que ya? ¿Ya lo terminó? Sí, casi. Bueno. Casi, ahí, terminándolo ya. Lo siento. Acá tiene una librería muy famosa que puede ir a comprarlo. no creo. No, ¿para qué si me lo pueden prestar? Bueno, hablé con Leandro, no sé. Capaz que se lo preste. Fíjese. Capaz que sí. Bueno. Nos vamos, gente. Nos vamos yendo. Termina el primer programa del 2014. El primer programa del 2014. La previa, por lo que nos dijeron, la previa de Peor para el Sol, entonces. La previa. Claro, porque el programa que viene se empieza a posta. Empieza la posta. Bueno, hoy contamos con la visita de Sergio Paolucci, que bueno, nos dejó un programa alentador, un año de desafíos. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo los afrontamos. Trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Seguro, como siempre. Como siempre, sí. Siempre al pie del cañón, diría. Nunca se dijo, ¿eh? No, jamás. Pasa que ya el Mirto, la gente ya medio como que te tira ese aire, ¿viste? Ya te deja... Te quedan los clichés, ¿viste? Te queda todo eso impregnado. Es verdad. Bueno, será hasta la próxima semana. Gracias a Matías Salomoni por estar ahí en los controles. Gracias a la radio por hospedarnos un nuevo año más aquí en el 90.1. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias a Sergio por venir. Y bueno, a todos los que van a estar el próximo domingo, que van a estar aquí y también escuchándonos. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital.